En el fogón, mate pa'l debate. Ya estamos con el mate y no crean nada que esto es sin lápiz y papel, porque hemos tenido que investigar bastante para introducirnos de lleno en este proceso constituyente. Sí, de todas maneras yo creo que este es el bloque que más estudio nos exige semana a semana, así que ojalá que les sirva. Y que nos motivemos. Sí, y que de alguna manera sirva para que también cada uno pueda aportar y pueda buscar, investigar, leer o ver videos y seguir compartiendo y discutiendo y reflexionando sobre estos temas, porque es harto material, pero encontramos a un nuevo amigo. Un nuevo amigo que aparte está saliendo en todas partes. O sea, ¿no? Es como el Michael Jackson de... El más popular de la semana. De los abogados constitucionalistas. Y se llama Fernando Atria. Tiene una larga trayectoria, así que la vamos a resumir en decir que primero es un académico licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Es abogado y doctorado de la Universidad de Edimburgo. Es profesor de la Universidad de Chile y sobre todo es una figura pública, porque ha salido en la tele, sale en la tele, en todos los medios de comunicación, y que está súper comprometido con este proceso que estamos llevando. Sí, yo creo que por una parte él está muy comprometido, por otra parte él explica cosas que son muy densas, que los abogados tienen su propio lenguaje, que se entienden entre ellos. Y lo hacen a propósito. Parece. Y él intenta salirse de eso y explicarlo de manera más amena. Pero además a mí me parecen muy, muy bacanes los conceptos que él usa, justamente porque se desmarca un poco de estas especies de escudos conceptuales que usan los abogados, como palabras raras y conceptos difíciles, y siempre buscan, siento yo, como que buscaran explicarte por qué tú no te puedes meter en eso. En cambio, Fernando Atria, al revés. Siento que explica por qué sí nos podemos meter en eso. Sí. Y en este caso... Te invita a participar y también a ser como un ente activo y crítico en la sociedad. Que eso es lo más interesante, ¿no? Porque no es tanto estar de acuerdo con él, sino entender lo que nos habla con respecto a la Constitución y poder elaborar propias ideas críticas, informadas, sobre este proceso para poder tomar decisiones, porque este es un proceso nuestro y lo armamos todos. Y aquí está lo que él dice sobre la Constitución. Es fundamental no pensar la Constitución como la piensan los abogados, que la piensan como un texto. De hecho, los abogados hablan del texto constitucional. Para los abogados, la Constitución es un texto que tiene artículos y que tiene incisos, y entonces los abogados van a los tribunales y alegan la Constitución, ¿no? Dicen ellos. Pero eso no es lo que es la Constitución como se nos aparece ahora. Y para ver qué es en realidad la Constitución, es útil comenzar por su nombre, porque el nombre nos da una pista. Se llama Constitución Política de la República porque constituye políticamente a la República. Es decir, constituye la política de la República. En este sentido, la Constitución es una decisión o varias decisiones fundamental sobre la forma política, sobre la política, sobre cómo se adquiere el poder político institucional, cómo se mantiene, cómo se pierde, cómo se ejerce, cuáles son los límites que enfrentan, cuáles son los fines que tiene, etc. Eso es la Constitución. Qué alivio escuchar de que la Constitución no es un texto, porque ese texto es súper difícil de leer y yo lo he intentado leer como 15 veces y las 15 veces he fracasado. Es como cuando te dicen lea la Biblia, es como es muy difícil. Así que bravo Fernando Atria para invitarnos a pensar la Constitución desde otro lugar. Desde un lugar donde podemos acercarnos a ella. Sí, y empezar con la pregunta clave. ¿Cómo se llama la Constitución de Chile? Me parece fascinante. Constitución Política de la República. Pero ahí a mí me surge una primera pregunta, que ¿qué es política? Que justamente es una palabra que a veces como que incomoda a mucha gente, siento yo, que es como, eso no es político, o yo no soy política. Y es como casi como si fuera un insulto, y Fernando Atria lo está pensando desde un lugar que es, la política es la toma de decisiones colectivas que una comunidad toma para el buen vivir, para llegar a acuerdos sobre cómo vivir en sociedad. Claro, y en ese sentido yo creo que desde la revuelta que nos hemos que hemos compartido, que hemos hecho público y hemos politizado el tema de la política, hemos podido compartir y conversar mucho más sobre qué es lo que nos parece, qué es lo que no nos parece, por qué tenemos los problemas, y ha habido como una toma de conciencia colectiva sobre ¿Cómo mis problemas personales también son tus problemas personales? Si tenemos los mismos problemas personales... ¿Son personales? ¿Son personales? ¿O será un problema político? Colectivo, de todes. Y ahí sigamos escuchando, él hace otro comentario muy interesante. También dicen quienes defienden la Constitución, la gente no ha leído el texto. ¿Cómo pueden tener una opinión sobre la Constitución si no han leído el texto? Pero cuando uno entiende que la Constitución no es un texto, sino una decisión fundamental sobre la política, todo cambia, porque ya no se necesita leer el texto para entender que hay un problema con la Constitución. Todo lo que se necesita es ver que hay un problema con la política. Porque si hay un problema con la política, ese es un problema constitucional. ¿Cómo ese problema aparece en sus consecuencias en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de Chile, que son quienes se han manifestado desde el 18 de octubre? La primera es que una política incapacitada para transformar se va a develar ante el ciudadano como una política que es indiferente a cualquier demanda de transformación que surge desde la sociedad, porque no puede transformar. La segunda consecuencia de una política incapacitada es una política débil, que no puede actuar, evidentemente. Y tiene frente a sí otros poderes, que no son poderes políticos en el sentido de que sean poderes institucionales o que sean poderes legitimados. No, son poderes que existen por el solo hecho de que existen, que se basan en su propia existencia. Por ejemplo, el poder económico. Ahí entonces hay un poder débil, que es el poder de la política, y un poder fuerte, que es el poder económico. Y basta un conocimiento mínimo de los asuntos humanos para saber qué es lo que va a pasar, cómo se van a arreglar ordenar las cosas cuando un poder fuerte se enfrenta a un poder débil. Las cosas se van a ordenar del modo que le conviene a ese poder fuerte. Tantas cosas para decir, ¿no? Bueno, yo primero me quería quedar en la primera parte del audio con respecto a la Constitución, ¿no? Cuando uno piensa que una Constitución surge de un acto colectivo de construir decisiones, acuerdos, ¿no? Y que eso hace una república, porque la Constitución verdaderamente va a ser reflejo de todas esas normas que surgen de esos acuerdos comunes. Pero eso también, en el caso de Chile y en el caso de muchos países latinoamericanos y en el mundo, eso es bastante ideal. De hecho, Chile nunca ha tenido la posibilidad de debatir colectivamente una Carta Magna, que es lo mismo que decir Constitución, que sí. Es como... Y eso pasa en la mayoría de los países. Yo creo. En algunos no, pero en la gran mayoría. La de 1833 fueron élite, clases políticas con mucho poder que escribieron esa ¿cómo se puede decir? Ese texto, de alguna forma. Y después en 1925 pasó lo mismo. Y en 1980 ya sabemos, porque lo hemos escuchado mucho últimamente, de que se escribió la última constitución en la mitad, en el corazón de la dictadura cívico-militar, porque no simplemente fue militar, sino que también hubo como del sector civil, un sector de las élites que apoyaron esta dictadura durante 17 años, ¿no? Y quiero como finalizar, porque creo que la Savi también tiene mucho que decir sobre esto, que justamente a la luz de esta hermosa idea que nos invita Fernando Atria de pensar que la Constitución no es un texto, sino que constituye la decisión colectiva. Pucha, si tú te pones a preguntar cuál fue la decisión política, es decir, la decisión colectiva de los militares de escribir una carta como fue la Constitución del 80, y ahí cuáles fueron las decisiones que motivaron a los militares y a esos sectores muy reducidos de la élite chilena e internacional que estaban en la dictadura, y ahí tú te pones a pensar en que escribieron una constitución que neutralizaba y que incapacitaba la toma de decisiones colectivas. Claro, fue una manera de asegurar que la dictadura pudiera retirarse como dictadura y que en democracia el país estuviera amarrado a seguir con ciertas reglas básicas que ellos habían implantado en ese momento. Y ese era como el espíritu de la Constitución. Lo único que yo entiendo de derecho es que las leyes tienen un espíritu de la ley. Y la Constitución también tiene un espíritu. ¿Y qué significa el espíritu de la ley o el espíritu de la Constitución? Significa que ¿cuál era la intención que motivó en un principio a generar esa ley o a generar esa constitución? Entonces es lo mismo que está diciendo Fernando Atria, o sea, la constitución, independiente de cómo esté escrita, tiene un espíritu, tiene un acuerdo social o un pacto social, que también se habla de un pacto social, que es el acuerdo primordial, básico, de cómo se va a organizar el poder en el país y cuáles van a ser las reglas más básicas. Luego, con el tiempo, y es cierto que toma su tiempo, se van construyendo leyes sobre eso. Entonces, igual es interesante ver que, claro, qué importante es que hoy día, en este nuevo proceso constituyente, le tomemos al peso histórico que esto tiene, porque hemos llevado consigo una constitución que viene de una dictadura donde nosotros no teníamos derechos y que hoy se nos plantea una nueva oportunidad de escribir una constitución entre varias miradas, ¿no? Porque Chile tiene varios pueblos, tiene los pueblos originarios, tiene las comunidades afrodescendientes, tiene a los campesinos por un lado, a los urbanos por otro, y esos urbanos, ¿qué urbanos? No es lo mismo una persona de Castro que una persona de Santiago o de Puerto Montt, ¿no? Hay muchas miradas que pueden enriquecer este proceso. Pero además tener la posibilidad de reescribirla y de repensar, de replantear, de reconstruir una constitución es un tremendo logro, porque es como ir en contra de la corriente, es lograr hacer una nueva constitución en un contexto en que la constitución actual está hecha para que uno no haga cambios. Uh-huh. Y por eso que Fernando Atria comenta que una de las principales consecuencias de esta constitución es que el Estado y por lo tanto los gobiernos pueden no hacer nada o no pueden hacer nada frente a las demandas sociales, y por eso que es como si estuvieran sordos, ¿no? Entonces, desde hace cuántos años todos alegando sobre las jubilaciones, las AFP, los estudiantes, la salud, la educación y muchos otros derechos, y los gobiernos se hacen de oídos sordos porque la Constitución no les permite hacer mayores cambios en eso. Y eso es tremendo cuando uno escuchamos la palabra indiferencia, ¿no? Porque es muy doloroso cuando tú estás describiendo que necesitas un cambio y que hay indiferencia de la parte de las personas que te deberían escuchar. Y eso también, esa indiferencia, puede transformarse en mucha frustración. Y en lo que vimos el 18 de octubre también, porque es cierto que muchas salimos a las calles, se reactivaron las asambleas, pero también sucedieron muchos actos, también colectivos, que mostraban hasta qué punto ya estábamos cansados, todes, de seguir viviendo una vida tan esclavizada, porque la realidad es esa, o sea, nos autoexplotamos y prácticamente no llegamos a fin de mes. Esa cosa de que paguemos el supermercado con la tarjeta de crédito. Ya es ya no hay nada más después que eso. No. No, llega un punto en que ya no hay más a qué echarle mano. Entonces, ese es el problema político, y que es un problema constitucional. Entonces, estamos entendiendo algo que es súper importante, ¿no? Súper importante. Y cómo eso ha estado todo el tiempo amarrando muchas cosas, amarrando y no permitiendo que sea una sociedad y una legislación más viva, porque la legislación, las leyes, deben responder a las necesidades actuales de la sociedad que las vive. Uh-huh. Y eso se va transformando. Y claro, la Constitución siempre va a ser un marco, pero una Constitución democrática, y esta es mi opinión, una Constitución democrática debe entregar las herramientas para que estas leyes se vayan actualizando según las necesidades y según lo que quiera la gente que vive en ese país, porque no necesariamente son necesidades urgentes, pero si todos queremos sacar nuestro 10%, ¿por qué no podemos sacar nuestro 10%? Sí, por ejemplo. Vamos a escuchar más adelante de cómo esto tiene mucho que ver con el sistema económico del cual vivimos, que es el neoliberalismo, y cómo este Estado, fundamentado en una economía neoliberal, que fundamenta justamente su accionar en la privatización de los derechos, eso es una discusión que podemos tener en esta nueva constitución. Es así de importante, porque nos vamos a sentar a debatir, oye, ¿queremos seguir imponiendo que la importancia está en la economía? ¿O queremos fundamentar nuestra constitución en los derechos ciudadanos? Y esa es una conversación muy, muy profunda. Muy importante. Bueno, Fernando Atre nos va a dar un ejemplo muy concreto sobre eso, pero primero vamos a ir a escuchar un poquito de música. Excelente. Miren, miren, miren, miren, pasen a sus mesas. Disfruten de este andar. Miren, miren, miren, miren, y que el último que entra cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy. Solo ves reflejos. No hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos de carne y hueso. Hoy. La mente de mi cuerpo. Sin sentido de orientación. Dejo esquemas bajo la sentencia de tu abismo moral. Dejo esquemas bajo la sentencia de tu abismo moral. Lo sintético en tu reloj nunca abarcará el tiempo. Son las horas de quien las ignore en un eterno hoy y ahora. Son las horas de quien las ignore en un eterno. Hoy y ahora. Ay, mira, mira, mira, mira, mírame a los ojos. Desata tu antifaz. Mira, mira, mira, mira, cuando el cuerpo se hace polvo. Lo que queda detrás. De darte lo que soy, si solo ves reflejos. No hay forma de darte lo que soy, si solo ves reflejos de carne y hueso. Hoy. Libertad de expresión para mi pobre corazón. Y aquellas espinas saldrán melodías que repelen dolor. Y aquellas espinas saldrán melodías que repelen. Thank you.